flow de criminales, pa' que mastiquen y razonen, que no se incomoden cuando como un acayo detone, con un poquito de lírica impactante, capaz de destruir en esta tierra este alma gigante. Haga flow a los rappers en Puerto Rico, donde más caprichos como tú gritan socorro. Huye, más lírica destruye, al mismo tiempo que tú vas sintiendo como que por tu sangre fluye veneno, antídoto, peligro. En mi cuerda floja perderás el equilibrio, delirios se escuchan en las esquinas, y es que sabes que yo voy llegó con su fucking movida. Me siento como un capitán en lo que tira el rima con escuyuela. Líricamente soy el que quema, voy por encima, no miro para atrás ni pa' chequear la longa. Vivo el presente y el futuro es lo que me proponga. Yo soy un liricista de verdad, nunca es falsedad. Yo sé que esto es pa' mí porque yo no sé hacer más nada que escribir. Ya estoy programado para hacer esto. Dialectos musicales que rimas forman conceptos incorrectos. Para la gente que a mí no me entiende, si eres real, tú sabes que este hombre flow defiende. Vaya y encomiende, otra persona va a matarme. Más vida que ocho gatos ni en la tumba. Voy a callarme, voy a seguir tirando. Dale, ahí me rompe el synthesizer. Para mí dejar de cantar es como vivir en cárcel. Para mí dejar de cantar es como acostar tu día y despertar sabiendo que la vida es de mentira. Dale, you think you got what it takes, you fake nigga. Date tranquilito, que este vato lo siga. My music como un roble, la tuya una espiga. Es mejor que te sientes, que practiques y que escribas. Que le meta, que te mere. A la red, cabrón, no puede. Que eso ya que a 5 años un poquito más prospere y te pegue. Aunque lo dudo, pues por lo que tengo sudo, como espuma subo. Ten cuidado que no se le suba lo sumo. Con cera y consumo, me guillo de sumo y por plan te destruyo. Vamos a montar pila pa' los que dicen que son gilas. Creen que son cantantes porque tienen par de rimas. Porque van pa' ley, se todos los viernes y nunca hacen pila. En el cuello se marcaron par de letras chinas. Uy, te tengo miedo, no te estoy mirando. Pa' mí que tú eres de lo que se pasa comentando. Siempre estás fronteando. Dí que tus cantantes de allá afuera. Fuiste pa' China tú y compraste par de viseras, par de guayaberas y relojes Carolina Herrera. De los de 20 pesos y como quieras, fronteazos reales como tú y tu estilo. Esa navaja de doble filo que tú tienes no corta ni hilo de pantalón. Yo sé, tú viste de chollón. Yo me di Hong Kong, pa' mí que tu estilista es un bombón. No piensen en tripeo, pa' música, mi más grande trofeo. Si quieres tu futuro, rápidamente te leo. No te escames, pero te va a pasar algo bien feo. Yo fronteo porque creo que soy de pez. Si no me crees, mira cómo te reviento el chest de tu personaje de un mes. Papi, escucha los motores de mi jet. Siente el impacto. Luego a mil pies me ves contraataca. No me importa porque yo me quedo intacto. Exacto, intacto, exacto, intacto, intacto, intacto. Desde la isla del encanto. Vamos, entre dos cuidos en comisionando. De ti velando, pa, no te escondas, pa. Porque a tu club lo voy a estar bombardeando. Papi, la música te acecha. Tienes un play y si no la aprovecha. En grande con cuña la de ti se desecha. Vamos pa'l frente, pa' la calle es estrecha. Yo he sobrevivido hasta la fecha.